Yo no sé por qué motivo la suerte mal me pagó. Hoy vivo amargado y triste, qué desgraciado soy yo. Llevé al altar a una ingrata creyendo que me quería. Después me cambió por otro, qué suerte tan cruel la mía. Para calmar mi amargura busqué otro ser que me amara. Nunca creí que más tarde también de mí se burlara. Hoy vivo bien aburrido llorando mi decepción, porque las dos destrozaron a mi pobre corazón. Yo no sé por qué motivo la suerte mal me pagó. Hoy vivo amargado y triste, qué desgraciado soy yo.